favor quiero brindar. Hoy se ha ido, que no vuelva nunca más. Yo la amaba con locura y ella me ha pagado mal. Una copa, por favor, quiero olvidar. Una copa, por favor, quiero olvidar. Hoy se ha ido, que no vuelva nunca más. Yo la amaba con locura y ella me ha pagado mal. Una copa, por favor, quiero brindar. Y para vos, Dulce Violeta. Y es por eso es que yo quiero brindar. Sufrirás, sufrirás cuando sola quedarás. Y es por eso es que yo quiero brindar. Y él es Cristian, el rey del timbal. Quiero olvidar. Una copa, por favor, quiero brindar. Hoy se ha ido, que no vuelva nunca más. Yo la amaba con locura y ella me ha pagado mal. Una copa, por favor, quiero olvidar. Felito, Ricardo, Pedrito, el Tano y Mantequilla. Y es por eso es que yo quiero brindar. Sufrirás, sufrirás cuando sola quedarás. Y es por eso es que yo quiero brindar.